caminar. Yo que estaba chiquitina con la ilusión de un amor. ¡Vamos todos! Yo que estaba chiquilina, soñando al caminar. Yo que estaba chiquilina, con la ilusión de un amor. Aunque estaba chiquilina, soñando.